Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre la asamblea pública que se realizará este jueves en la ciudad de Córdoba para visibilizar las demandas del sector cooperativo. Valentina Santellán, referente de la Federación de Cooperativas de Trabajo, señaló la urgencia del sector cooperativo que espera respuestas desde antes de la asunción de Javier Milei. Lamentablemente no es el 10 de diciembre, en donde todas las gestiones de los distintos estratos del Estado cambiaron, sino mucho antes, donde ya las cooperativas de trabajo, frente a la vulnerabilidad que veníamos sintiendo, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, etcétera, los parates de producción que todos conocemos, vinculados tanto a la pandemia, a las sequías, a las guerras, a todo lo que nos viene pasando, ya había generado una circunstancia bastante compleja, el macrismo como hecho en sí también. Entonces nos agarra el 10 de diciembre la asunción de Milei bastante mal. En la provincia de Córdoba, el gobernador Martín Yarlora impulsó la creación del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, pero aún no presentó un plan de acción que favorezca a las cooperativas de trabajo. Todos celebramos cuando Martín Yarlora planteó que iba a crear un Ministerio de Cooperativas y Mutuales. El ministerio existe, tiene un ministro, tiene secretarios. Oficialmente no hay nada pensado como programa para las cooperativas de trabajo. La convocatoria a este encuentro asambleario, en la que participan numerosas organizaciones pertenecientes a la Red de Medios Cooperativos y Comunitarios, es este próximo jueves a las 12 del mediodía, con una radio abierta y volanteada frente al Panal, el edificio del Poder Ejecutivo Provincial. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.